que en el mundo democrático se ha logrado un mayor nivel de entendimiento, mayor nivel de consenso. Eso es un hecho positivo, porque obviamente pues hay muchas personas capaces, muchas personas con legítimos derechos y de legítimas aspiraciones a postularse al Parlamento, y sin embargo, digamos, el diálogo político ha permitido que se avance en ese proceso de selección, en ese proceso de decantación de la plataforma electoral. Y bueno, todavía pues tenemos tiempo de aquí al 26 de abril para que los factores políticos dialoguen entre sí y puedan producir candidaturas mucho más simplificadas, de modo que si el consenso avanza mucho mejor, y en aquellos lugares donde el consenso no sea posible, pues ya el pueblo se encargará con su voto de escoger el candidato que nos va a representar en esa contienda electoral y que nos va a permitir a los demócratas venezolanos y a los demócratas tachirenses estar en condiciones de dominar y de tener una mayoría en el Parlamento venezolano para ponerle un parado al proceso de deterioro institucional y para iniciar la recuperación de la vigencia del Estado de Derecho en Venezuela.